Y di que amigo de qué. Si tú paras choteando dentro del coro, ya no te quieren ni ver. Rebosado de mala fe. Y di que amigo de qué. Si me dimos tu confianza en la balanza, en ti no voy a creer. Lealtad tú no tienes. Chotean, chotean, son doble cara, son tecachi. Demonios se disfrazan cantando como mariachi. La vida me enseñó no todo lo que brilla es oro. Muchos panas te traicionan, ya no me duele, no lloro. Le pido a Dios que me dé vida y salud. Que la fama y el dinero no cambien mi actitud. Yo estoy donde quiero estar, decime dónde estás tú. Yo ayudando a todos los míos y vos pagando la view. Y ya nada me aferro. Vivo en un mundo de traiciones. En mi círculo me quedan los que vienen desde cero, no le importan mis millones. Y ya nada me aferro, vivo en un mundo de traiciones. En mi círculo me quedan los que vienen desde cero, no le importan mis millones. Y di que amigo de qué. Si tú paras choteando dentro del coro, ya no te quieren ni ver. Rebosado de mala fe. Y di que amigo de qué. Tu confianza en la balanza, en ti no voy a creer. Lealtad tú no tienes. Tienen que soportarme, no me midan fuerza. Los tuyos se te venden, ponen la reversa. Cuando el dinero acaba, la traición comienza. Por eso es que a mi reino no todo el mundo entra. He visto piles panas que han cogido 30. Por gente que lo venden que ni se dan cuenta. Esta vida no es fácil, no es como aparenta. Me han puesto piles gancho y no he cogido vuelta. Y ya nada me aferro. Vivo en un mundo de traiciones. En mi círculo me quedan los que vienen desde cero. No le importan mis millones.